Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Ya me la hace como una semanita o dos. Ya se va, que te venimos ahí. Pisando. Y no había podido venir, así que lo llamé como para cumplir, ¿no? Porque aparte está bueno que se difunda toda la actividad que hace la Dirección de Cultura. Así que bueno, acá estamos. No, y además que es un espacio que, quieras o no, durante años, antes de que se creara el molino y se arreglara todo, se acondicionara para ser, tiene mucha vida el Centro Municipal de Cultura. Pero desde que algunos talleres pasaron para allá, es como que hemos quedado solitos a la siesta. Entonces ustedes, con el coro de adultos, Guillermina, cuando sabe estar con los niños también, le dan una vida especial al Centro Municipal de Cultura, y sobre todo cuando uno los escucha cantar ni hablar. Sí, es verdad, con la movida de la Dirección de Educación para el Molino, solamente quedaron las actividades que dependen directamente de la Dirección de Cultura. Claro. Y bueno, nada, sí, un poco quedaron solo los cuerpos artísticos, así que por ahí se extraña. Yo recuerdo haber sido coreuta del coro municipal que dirigía Alberto Carpio. Claro. Hace un par de años ya. Y había mucho más movimiento, ¿no? Sí, sí. Y ahora solo quedamos unos pocos por acá, y están más las muestras y todas estas cuestiones ahora. Pero, por suerte, los coros tienen su lugar en la dirección acá, en el Centro Municipal de Cultura. Creo que eso es muy importante. Nosotros formamos parte de este espacio y lo hacemos nuestro también, ¿no? Todos los días con los ensayos, con los encuentros de coro que se han ido realizando en el Centro Municipal de Cultura. Nos parece que es un espacio a tener en cuenta. Sí, la presencia, ¿no? Como decís, Cecilia, ya da y lo hacen parte. Sí, sí, sí, la verdad que, bueno, vamos a contarle un poco a la gente que el Centro Municipal de Cultura tiene cuerpos artísticos, dentro de los cuales están los cuerpos de danza y los cuerpos de coro. Sí, hay dos coros en este momento, uno que es el coral CMC y otro que es el coro infantil Lucrecia Sánchez de Gato Cáceres. Sí, funcionan los dos acá. El coral CMC, que es el que yo dirijo, es un coro que en su primer momento fue un coro para mayores de 55 años, ¿sí? Pero hoy la realidad es que viene gente de edades diversas, más allá de que en su gran mayoría son adultos mayores, empezó a venir otra gente de mucha menor edad, en realidad. O sea que hoy estaría siendo el coral CMC. Empezamos a darle esa impronta, ¿no? Y me encanta porque vos, ¿hace cuánto que los estás dirigiendo? Nosotros, el grupo arrancó hace unos 4 años, 2 años antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Bueno, la pandemia nos paró totalmente. Sí. Y volvimos apenas se pudieron habilitar las actividades en grupo. Como todos sabemos, todo lo que fue música y actividades musicales grupales fue una de las últimas cosas que activó. Así que bueno, en un primer momento terminamos con un grupo el año pasado alrededor de 25 personas. Y este año arrancamos y empezó a llegar gente, cantidad, sí. Mucha, y hoy contamos casi con un coro de 40 personas. Casi el doble. Casi el doble, decir. Sí, sí, casi el doble. Y quizás un poco no por el boca a boca o entre las mismas personas, ¿no?, que se suman, que le comentan con los suyos y la gente se va sumando, ¿no? Además es una linda propuesta. Sí, mi maestro siempre dice que los coros son de los coreutas, ¿no? Que un poco son los que llevan, claro, esa actividad adelante. Más allá de los directores que puedan llegar a pasar, ¿no? Yo formé este coro, el Coral CMC. Pero si no fuera por ellos, no podría hacerse nada, digo, ¿no? Yo, la actividad de coros consta de coreutas. Si vos no los tenés, no podés hacer ningún tipo de trabajo. Entonces son muy importantes ellos dentro de la actividad. Ellos le dan la vida, ellos invitan a participar a la gente, más allá de la convocatoria que ha alargado la dirección. Ellos mismos han traído, invitado, y la gente viene y se queda, justamente porque también el grupo es muy ameno. Esto no es menor. El grupo es un grupo muy ameno, en el cual la gente se siente cómoda, ¿sí?, cantando. que creo que es una actividad muy interesante esta de poder cantar grupalmente, ¿no? ¿Y se les hace alguna prueba previa como para ser parte del coro o no? ¿Ingresan de una? No. Cuando ellos vienen, ellos primero, a mí me interesa de que ellos tomen confianza en grupo. Yo creo que es muy importante esto. Una persona que viene a cantar en coros, generalmente, o en su gran mayoría, es alguien que le gusta cantar, pero que generalmente no lo logra hacer solo, claro, por una o por otra manera. Quizás no siempre por ahí pasa. Todos, ¿no? El conjunto, el grupo, les da esa... No siempre pasa. Hay gente que le gusta cantar, no tiene problema, pero hay otra que le gusta, pero que no se anima a hacerlo solo. Y esto me parece muy importante de que ellos primero tomen confianza. En algún momento yo les pido cantar un pedacito solo, pero para escucharlos, en de realidad acuerdo. Como para poder ubicarlos dentro de las voces que manejamos, porque cantamos, tenemos pequeños arreglos a 2 y 3 voces. Pero no hay. Acá la gente viene porque tiene ganas de cantar y todos son bienvenidos. No, y me encanta porque se escuchan muy bien, ¿eh? Sí. Creo que también es una... te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de cantar en coro, ¿no? Porque, y creo que una de estas la mencionaste vos, ¿no? Esto de la seguridad de saber que hay un grupo en la respalda. Sí, me parece, a ver, primero es esto, la posibilidad de poder acceder a una actividad que quizás le gusta a la gente, pero que no se anima a hacerla de manera solitaria o que no puede, ¿sí? Después, esta cuestión de la fraternidad, de la solidaridad, las actividades grupales tienen esa impronta, ¿sí? Y después no perder el... esto particularmente me parece. Nosotros cantamos, ¿sí? Si bien el coro es una actividad social, nosotros no perdemos de vista de que venimos a cantar. Por ello, hay técnica, hay un poquito de vocalización. Nosotros ensayamos 1 hora y media y ensayamos 1 hora y media. Por eso también vos decís, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Porque hay detrás porque un trabajo. Porque hay todo un trabajo para que ellos... en su mayor medida, como son adultos mayores, no lo tomen simplemente como una actividad recreativa, sino que sea una actividad en la cual ellos vengan a aprender, que se vayan con algo nuevo, ¿sí? ¿Y cuánto de esto tiene que ver estas visitas que están programando y que están haciendo en distintos lugares, como por ejemplo los centros Cumelén? Bien, me parece de suma importancia, a ver, no hay nada que no haya sido inventado, ¿no? El coro, siempre lo retomo porque tengo una memoria muy emotiva con el coro municipal al cual yo pertenecía, ¿sí? De acá de la ciudad de Santa Rosa. Alberto Carpio, que todos sí. Lo conocemos, es un gran gestor cultural. Y en algún momento ese viejo coro salía por los barrios, por los supermercados, a... cantar, ¿sí? A esta cuestión de poder sacar el coro a la calle, ¿sí? Que deje de ser un poco esta visión del coro solamente en el teatro, solamente con música. Se tiene una visión del coro errada a veces, ¿sí? Entonces, bueno, un poco pensando... Y esta actividad recreativa que vos decías, esto de vengo a cantar para matar el tiempo y me quedo acá y listo, y me voy a mi casa. Pero también como un desafío mostrar también sí. A la gente, al barrio, lo que se hace. Es que creo, ahí va. Me parece que... que no quede que el coro sea solamente un lugar, un espacio que se mueve en el centro de la ciudad y que está solamente en el Centro Municipal de Cultura. Si hablamos de territorialidad, me parece que es muy importante que el coro salga a los barrios, ¿sí? En este caso nos pareció de suma importancia poder hacer ensayos abiertos en los centros Cumelén. Fuimos a Villa Germinal, mañana vamos al de Colonia Escalante. Y anteriormente fuimos al hogar Don Bosco. Y la verdad que la recepción es maravillosa, sí. ¿No? Porque ellos esperan esa visita. Es que aparte claro. a todos sí. Nos hace falta un poco de alegría y que nos tengan en cuenta y que nos hagan un mimo. Sí, compartirles música también. Exactamente. Y no solamente eso, estamos hablando de pospandemia también, encima, donde estuvieron, la gente de los hogares estuvieron totalmente alejados de todo el mundo, y eso fue terrible para ellos, para familiares, pero para ellos que estaban ahí adentro debe haber sido terrible también. Sí, sí, tiene un poco que ver con esto. Nosotros siempre decimos, cantamos Sobreviviendo de Víctor Heredia, y siempre pensamos y pienso en esto de, bueno, sobrevivimos a esta pandemia. Ellos más que nadie, ¿sí? Ellos más que nadie. Entonces, tener el power como para irse a los centros Cumelén, cantar, no importa el barrio, ellos vamos nosotros por nuestros propios medios, porque somos muchos, entonces es muy difícil un transporte que nos lleve a todos. Entonces, bueno, hemos optado por ir nosotros. Y ellos van con la mejor onda, hablan con los abuelos. La verdad que hay un intercambio entre el coro y la gente que visita los centros Cumelén, que es muy interesante, ¿sí? Me parece que es lo mejor que nos puede pasar, de que las actividades salgan y se muestren y estén en los lugares que deban estar, que es en toda la ciudad, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de toda la ciudad es eso, son los barrios, son los lugares más alejados, a donde quizás no llegan todas las propuestas, y también la gente tampoco puede movilizarse hacia el centro para acceder a las propuestas, ¿no? Está buenísimo, porque es verdad, vos hablas de Alberto, y Alberto también algo es un gran impulsor también de, por ejemplo, de los encuentros de coros, ¿no? También, que ahora te voy a preguntar si también el Coral CMC piensa ser parte de eso o ha formado parte de eso, y está bueno esto de decir, bueno, lo sacamos de esto y vamos también a territorio, ¿no? A demostrar que también está bueno el trabajo que se hace. Sí, sí, la verdad que nosotros en este momento estamos participando dentro de un encuentro que se llama Cantacoros, ¿sí? Bueno, voy a contar algo de otra radio, en realidad. ¿Vieron que Radio Nacional? Radio Nacional tiene un espacio enorme adelante, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que se ha empezado a hacer es hacer unos conciertos de coros para que los coros vayan a las radios en un programa del Coral Médanos y Luna que se llama Infocoral de la Pampa. Entonces ahí han cantado, los dos primeros coros que cantaron fueron los dos coros municipales de acá, que no es menor el dato, ¿sí? Con el Cantacoros también estamos organizando otras fechas, ¿sí? El 9 de septiembre vamos a estar en la Cámara de Diputados cantando con un coro de Castex, ¿sí? Así que es muy importante la movida de los encuentros de coros. Sí. Ellos participan, nosotros organizamos acá una hace poquito, donde vino el coro de Carué, bien digo, sí, de Carué, y el coro de la Asociación Hispano-Argentina, el grupo coral de Tango Pampa Mía, que es de la Asociación de Jubilados Civiles de la provincia. Hay muchas movidas, ¿sí? Y ellos participan, participamos de todo. Ahí está también lo importante, la participación, el poder salir, volvemos a lo mismo, ¿no? Poder salir de acá y poder demostrar y también compartir con otros. Y nos vamos afuera de la provincia este año. Genial. Nos vamos a Merlo. Estamos planificando para noviembre un viaje a un encuentro en Merlo San Luis. Así que estamos trabajando para ello y vendiendo de todo para juntar la plata del colectivo. Igualmente, a ver, también hay que decirlo, la Dirección de Cultura apoya muchísimo estas actividades, ¿sí? Esto es importante recalcarlo. Me parece que muchas veces decimos de que no. Bueno, en esta oportunidad sí, ¿sí? Siempre está. Está como... Nosotros tenemos unas remeras para poder las vi en las fotos. Unas remeras copadísimas. Qué lindo, porque bueno, eso también les da representación, obvio, y para ellos también es importante. Yo creo que todos tenemos que sentirnos parte de algo, me parece, ¿no? Y esa es una de las formas de... Digo, si ayudamos, si ponemos, bueno, a ver, vamos entre los dos a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, es muy importante esto, recalcar de que esta cuestión de salir a los Cumelén y todo, si no hay un trabajo en el medio de las direcciones que puedan coordinar el laburo, de que nosotros vayamos, de que estén los abuelos, de que nos esperen y todo lo demás, no es posible si no se hace... desde la dirección, ¿no? Está así buenísimo. Esto. Bueno, pero esto es muy importante porque de los cuerpos artísticos que tenemos, realmente hay el coro que dirigís vos y el coro de Guillermina Gabaza también realmente tienen muchas presentaciones en distintos lugares, y eso es realmente el principal objetivo de un cuerpo estable, ¿no? También, sí. Que puedan mostrarse, que puedan representar a las direcciones, a la municipalidad. Sí, la municipalidad en sí, sí. Sí, con la Guille, por ejemplo, bueno, yo trabajo también con el coro de Guillermina. Y también ahí en la inauguración de Catalejo. Claro. Yo estoy en todo, todos lados. No, con la Guille trabajamos en el coro de niños y también estamos formando parte de los espacios que pertenecen a, digo, el domingo estuvimos en la apertura de Catalejo y era un lugar para que el coro estuviera y pudimos estar. Ahora el domingo vamos a estar cantando en La Laguna, en la actividad que organiza también la Municipalidad por el Día de las Infancias. Así que, bueno, nada, tratamos de estar. Aparte me parece que si nosotros cantamos, tenemos la necesidad de cantar en los lugares, ¿sí? Entonces tratamos de cada lugar que nos invitan, tratar de ir, tratar de estar, ¿sí? Tratar de aportar desde lo que nosotros somos, ¿sí? Que somos trabajadores de la cultura, en este caso perteneciente a los cuerpos artísticos. Y también vos lo mencionabas, Cecilia, que los mismos adultos y adultas mayores también se prenden, se suman a estas propuestas, que eso también es importante. Sí, sí, sí, hay un grupo que está apoyando y que sale y que no tiene drama en ir, en estar, en participar, es mucho más fácil, sí. Digo, nosotros estamos hace 3 jueves consecutivos saliendo a otros lugares a cantar, ¿sí? Y por ahí, o sea, yo tengo gente, hasta no hace mucho, ahora está transitando algún problemita de salud, había una maestra jubilada de 89 años que cantaba con nosotros, ¿sí? Hay personas de 78, de 80, o sea, son toda gente, en su gran mayoría son adultos mayores, ¿sí? Entonces, las ganas que le ponen, sí, para ir a los lugares, para llegar, para estar, para cantar, es muy importante. Si el grupo no tiene movimiento propio, no tiene ganas de, no funciona, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, las ganas llegan si hay propuestas, ¿sí? También. Sí, también le puede demostrar a otros adultos y adultas mayores que quizás tienen como en su cabeza, en sus pensamientos, que no pueden hacerlo, y viendo al coro, ¿no? Por ejemplo, toman esa experiencia y ese ejemplo y se pueden sumar también, porque sacando, ¿no?, esos prejuicios, esas ideas de por ahí, no, ya soy grande y no estoy para esto, o no me animo, verlos también es una buena iniciativa. Sí, sí, sí. Creo que es un mimo para los otros también, y creo que un poco también tiene que ver esto de que podamos salir a los barrios y mostrar lo que hacemos desde un lugar totalmente natural, porque son ensayos abiertos, ni siquiera es que son presentaciones. Entonces, es muy informal, ¿sí?, la presentación en sí. Pero es para que se vea el trabajo del coro, cómo trabaja el coro, a partir de qué. Porque no todos los coros son iguales. Hay coros, hay grupos de canto, hay agrupaciones corales. Entonces, bueno, a ver cómo trabaja. Trabajamos con voces, se escuchan, es solamente gente cantando al unísono. Bueno, todas estas cuestiones también se trabajan dentro de esa pequeña presentación de 20 minutos que hacemos, ¿sí? Qué lindo. Y yo te voy a llevar a otro, al lado de Cecilia, como primero del lado de ser dirigida a dirigir. Uh-huh. ¿Te lo imaginabas en el momento que te dirigía Carpio decir, a ver, bueno, che, yo quiero dirigir? Claro, ponerte del otro lado de la vereda, ¿no? Porque yo quiero correr, pero hasta ahora estoy bastante terrible para correr. Vos te lo propusiste y lo cumpliste. ¿Cómo es? Yo comencé a cantar en Rancul cuando tenía 13 años. Ahí llegó Alberto a armar un coro municipal. Fue mi mamá y fui yo para ver, y la verdad que me pareció maravilloso. Nunca me había imaginado. De hecho, yo hasta ese momento bailaba folclore, pero no hacía ningún tipo de actividad musical. Y a partir de eso quise empezar a tocar la guitarra, y bueno, y ahí un poco aprendí a tocar la guitarra un poquito, y ahí empecé a cantar, y no paré nunca más de cantar. Vine acá a estudiar cualquier cosa porque no me decidía, no entendía nada, en realidad estaba en cualquiera, pero siempre con el canto al lado, siempre el canto, y el canto coral sobre todo, ¿sí? Y bueno, de a poco, Alberto es un gran maestro de verdad. Muchas personas que están trabajando hoy en Santa Rosa y en la provincia han pasado por sus coros, ¿sí? ¿Sí? Sí. Es una... Me parece que hay que decirlo a esto. Es una persona que de una gran solidaridad a la hora del laburo, ¿sí? y no tiene ningún drama en enseñarte lo que él sabe, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a trabajar con él, con un coro de niños, ayudándolo, cantando. Bueno, después me empecé a estudiar en el CREAR, empecé a formarme y bueno, mi primer coro fue un coro de Luigi, que me acuerdo perfectamente que mi primera recomendación fue de Antonia Poggi. Y me dijo, ¿querés trabajar? Sí, le digo yo. Bueno, y me fui ahí. Y por supuesto que uno hace un recorrido hoy de toda su historia. Yo tenía 25, ahora tengo 39. Y digo, bueno, nada, uno comete errores en el camino. Pero esos errores ayudan a que uno pueda crecer. Sí, es parte del mismo aprendizaje. Sí, por supuesto. Pero aparte a mí el coro me ha dado cosas que yo no hubiera tenido desde otro lugar, como coreuta, ¿sí? Yo he viajado a otros lugares del mundo a cantar música argentina por el coro. He conocido otras culturas, he podido contactarme con otros directores, ver otras formas de dirigir otros coros, millones de, no sé si millones, muchas formaciones corales diferentes. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje, tanto del lugar de coreuta como del lugar de directora, ¿no? Uno siempre ve de los dos lados, quizás es más, qué sé yo, sí, se podría decir eso, que uno ve de los dos lados. Y sí, porque tuviste las dos imágenes. Exactamente, es eso. ¿Y qué fue lo que más te llamó de cuando estuviste afuera, que dijiste, conocí otras formas de dirigir? Qué sé yo, fui a... hay un trabajo... Estuve en Ecuador, en un encuentro de coros, y ahí fue un grupo de Colombia, de Bucaramanga, y había algo parecido a lo que es coros y orquestas en su momento, coros y orquestas del Bicentenario, el proyecto inicial que se formó acá. Bueno, yo vi algo parecido de gente de Colombia que trabajaba en barrios marginales de Medellín y Bucaramanga. Y en realidad el trabajo que hacían con los pibes es maravilloso. Es otra cosa. Es otra cosa porque realmente vos escuchabas esos coros y vos decías, no puede ser que suenen así. Y después otra situación que me pasó fue en Cuba, que tuve la suerte de ir. La música en la sangre, los cubanos. No, pero aparte que escuchar, todos los coros son profesionales en Cuba. Entonces es de un nivel la música coral que existe allá, los directores, cómo suenan los coros. Es una maravilla que, la verdad, verlo en vivo es maravilloso, es inolvidable. Y eso te abre así la cabeza y te dice, wow, eso, es todo enseñanza, todo es positivo, ¿sí? Eso. Bueno, y eso creo que es lo que trajiste a este coro también, de agarrar y decir, bueno, hay otras formas de enseñar, ¿viste? Cosas, y decís, hay que explotar. A mí me ha pasado con los medios de comunicación y con el trabajo, que algunas veces me voy a otro lado y veo, me reencuentro con compañeros y veo la forma que tienen de trabajar y escucho y veo y digo, me vengo llena de ideas para traerlas acá. Y creo que eso es lo que te ha nutrido a vos también y que te ha llevado a poder dirigir ahora más de 50 personas, nada más ni nada menos, que no es fácil que vayan todos al unísono. No, es verdad. O sea, también te lo dan... es la experiencia, básicamente. Eso es lo que te da la posibilidad de trabajar, de perfeccionar, de decir, bueno, por acá no, por acá sí, esto no. Hay cosas que yo tengo ganas de hacer, por ejemplo, y sé que quizás las he probado y después digo, no es por acá. Y hay otras que digo, no van a funcionar. Y cuando las llevo digo, pero mirá qué rápido salió esto. Bueno, pero es todo eso, es todo experiencia. Uno, a ver, igualmente, uno siempre se tiene que seguir formando, digo, sí, ¿no? Sí. Si no, uno se queda en el camino. En cualquier profesión creo que es así. Desde la propia formación, no tiene que ver con tomar cursos en la China. Sí, sino el hecho de ya de movilizarte y tomarlos y traerlos acá, si claro. Acá no sirve, si acá está... No, como que no te sirve de nada. Es la pregunta, la constante pregunta de uno de decir, bueno, a ver, de leer, de informarse, esa cosa de decir, bueno, a ver, no quedarme en esto, no quedarme solo en esto, sino ver de qué manera puedo... Yo, por ejemplo, me cuesta mucho, toco la guitarra, pero la toco así, no soy una guitarrista. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo que estudiar guitarra. Estudio guitarra en mi casa para poder tocar mejor, para estar más segura, por ejemplo. Claro. Esas cosas son, ¿no? La chispa de la curiosidad, de estar siempre curioseando, a ver qué puede haber, por dónde puedo ir. Qué lindo, che, nos dijo ahí la chispa. Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y ante cualquier novedad, en este caso del viaje a Merlo, cualquier venta cosa de que vendan, nosotros vamos total, a venir. Total, estás martes y jueves acá, te venís. Sí, igual estoy viendo, no tenemos lugar acá, porque si no, voy a ver si nos podemos... Nosotros nos acomodamos. Sí. Vamos a ver si podemos acomodarnos y poder traer al coro. Te digo una cosa, Ceci, la idea principal de acomodar todo este estudio fue para poder recibir a grandes grupos también. Bueno... Así que, la idea es esa. Vamos a ver si podemos correr algunas mesas, algo, y ver si podemos traer al grupo, aunque sea todos apretaditos, pero para que puedan venir los ellos. Ponemos en círculo acá todos. Que claro. A mí en realidad me gusta eso, me gusta que ellos estén. Claro. Yo mucho no me gusta aparecer a mí. Aparezco más de lo que quisiera, en realidad. Es lo que te queda. Pues, sí, es eso. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, voy a invitar a los que quieran seguir sumándose. Los ensayos son a las 4:30 de la tarde, los martes y los jueves, ¿ok? Bien. Preferentemente los martes, porque los jueves estamos saliendo los Cumelén ahora. Pero sí. Los martes, 4:30, nos juntamos acá el Coral CMC. Y el coro de niños, por si quieren venir más niños, estamos desde las 18 a las 19, los lunes y miércoles, ¿bien? Bien. Así que, bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, y recordá cuáles van a ser... ¿Dónde se van a estar presentando próximamente? Vamos a estar presentándonos próximamente. Nosotros vamos a estar en los Cumelén. El próximo va a ser en Colonia Escalante. Claro. En la calle Nebeu. A ver si te digo. La calle Nebeu. No me voy a acordar ahora. Tengo que buscar mi machete. Porque no me acuerdo de las direcciones. Bueno, ahí. Y después hay una propuesta del coro Médanos y Luna. Y del coro pluricanto de Eduardo Castex a la tardecita el 9 de septiembre en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Qué ¿sí? lindo. Así que ahí también pueden ir a escuchar música muy linda. Y bueno, por ahora eso, pero cualquier información nueva les vamos a estar haciendo llegar la información para que ustedes puedan... ir difundiéndola, ¿no? Totalmente. Acá estamos, bien, Colonia Escalante, en la calle Nebeu al 1300, creo que es, ¿ok? Igual después les paso bien la dirección para que ustedes para lo puedan que lo pasar. Vayamos difundiendo. Perfecto. Porque a y lo desde mejor ya cuando, del barrio, cuando hagan que se acerque las ventas y todo eso que necesitan, también estamos acá. Para comprar y para ofrecer el servicio. Sí, ahora nos hemos quedado sin sorrentinos, pero ya la próxima actividad vamos a venir a venderles. No se hagan problema. Hay algunas caras que tienen pinta de ser buenas cocineras y no, cocineros. Sí, todos somos buenos para todo. Chicas, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Gracias, Cecilia.